Saludo a Walter Vaccaro, que es el presidente de la Asociación de Defensores de La Pampa. ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Buen día, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bueno, te consulto a partir de lo que se viene señalando desde el año pasado ya como una emergencia de las defensorías, que ya ha contado con el respaldo incluso a nivel nacional, para ver cuál es tu mirada, no solo de la situación, que más o menos el diagnóstico está, sino de lo que hay que hacer y de lo que se espera de algunas autoridades. Y bueno, en realidad lo que hay que hacer es, claramente lo expresó el defensor general, Martín Saravia, que la escasa cantidad de defensorías civiles, el reducido personal asignado a cada una y también los espacios físicos para trabajar y que significan que hay que mejorar todas esas cuestiones. En Pico se trasladaron a la defensoría civiles y ya no hay espacio físico para que puedan trabajar con comodidad. En Santa Rosa pasa, bueno, peor porque supuestamente están trabajando en depósitos, lugares que eran asignados para depósitos como oficinas y no hay ventilación, no hay luz, entonces es natural, por lo tanto es algo malo para que el personal trabaje. O sea, lo que hay que asignar son claramente recursos humanos y recursos económicos para que se mejore la situación. Es la única manera que se puede mejorar esto. Y Walter, eso depende de las decisiones políticas, obviamente. Bien, sí. ¿Crees que, por eso mismo digo, ¿crees que hay una noción de otros sectores que no sean las propias defensorías, los propios espacios afectados por la situación? Todas las partes están comunicadas. Nosotros hicimos un comunicado cuando salió o sea, hicimos una nota a cada uno de los poderes para que sepan cómo está la situación de la defensoría, haciéndonos eco de la resolución del defensor y sobre todo del Consejo Federal de Defensores que apoyó la declaración que hizo nuestro defensor general, Martín Claro. Sarabia. Se supone que esto tiene que tener una respuesta del poder político y eso incluye al Superior Tribunal de Justicia, que es un organismo. Obviamente, es uno de los poderes del Estado. O sea, claro. Tiene que tener una o sea, el Superior Tribunal, la Procuración, porque lamentablemente la Defensoría Civil no haya una autonomía. La cabeza del poder nuestro en los ministerios públicos son el fiscal, el procurador general, perdón. Por lo tanto, entiende, hay que seguir toda una línea y bueno, ya están en conocimiento, tanto el procurador como el Superior Tribunal, el ministro de Justicia también ya ha sido puesto en conocimiento de esta situación. Por lo tanto, esperamos que haya alguna respuesta pronto a estas circunstancias que necesitamos que lamentablemente que los sectores más vulnerables de la sociedad que acceden permanentemente a las defensorías civiles tengan el acceso que corresponde. Bien. Garantizar el acceso a la justicia, que dice como dice la regla de Brasilia, obviamente. Eso mismo, además de la incomodidad, el malestar que significa para quienes laburan en las defensorías la actual situación, ¿podés contarme algún ejemplo concreto y sobre todo de tu jurisdicción, que por ahí no es la nuestra en cuanto a lo territorial, algún ejemplo concreto del impacto en la comunidad que tiene esta debilidad a la que se está sometiendo las defensorías? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué limitación hay? ¿Qué carencias? Lo que primero ingresa a las defensorías civiles son todos los temas de familia, cuota alimentaria, régimen de visitas y todo lo demás, y todo eso perjudica el andamiaje de estas personas que necesitan de acordar una cuota alimentaria para sus hijos, acordar el régimen que se llama comunicacional ahora. Entonces todo eso es en perjuicio de estas personas que son las más vulnerables de la sociedad, porque las defensorías civiles recurren a toda la gente que obviamente no tiene un ingreso estable y no alcanza a cubrir las necesidades básicas que exige en la sociedad hoy en día. Informalmente, ¿tenés contacto con dirigentes políticos que pueden ser, qué sé yo, desde la intendencia hasta sectores que obviamente tienen alguna incidencia en la toma de decisiones? Digo, ¿informalmente hay algún diálogo que permita que esto efectivamente se haga carne y sea? Yo no lo tengo, sinceramente no lo tengo. Hemos pedido audiencia con el ministro de Justicia y todavía estamos esperando una respuesta para ver cuál es la respuesta que vamos a tener a estas incidencias que tenemos. O sea, nosotros estuvimos como defensores penales también en su momento, te doy el ejemplo nuestro, que hasta que no se retiró el juzgado acá de ejecución de pena, estábamos totalmente hacinados. Uno de los defensores del escritorio era dos separadores de bibliotecas, y ese era el escritorio que tenía el defensor que trabajaba acá en la defensoría. O sea, recién ahora cuando se expandieron un poco podemos tener comodidad en la defensoría penal, pero hasta hace un año, dos años atrás no existía esa comodidad. O sea, de a poco, no sé, bueno, por poner los recursos, como te digo, materiales, humanos, y para que se componga la situación. Es decir, por ejemplo, los trabajadores pueden, como bien señala Martín, pueden llevar a tener el síndrome de burnout. El burnout es cuando se quema la cabeza, digamos. Sí, un estresazo, claro. Claro. Y, por ejemplo, en San Luis hay en la ley orgánica está, por ejemplo, una vez al mes, cuando el empleado se siente afectado por dichas circunstancias abrumadoras del trabajo, existe esa licencia por burnout. Entonces, también es una medida, por ejemplo, para tomar a futuro, para que se dé ese día de licencia también, para ayudar al empleado o al funcionario a cumplir mejor su función. Walter, recién aludías a una reunión con el ministro de Justicia. ¿Cuándo fue, recordás? No, pedimos. Ah, no se produjo. Cuando salió el comunicado, le comunicamos para tener una reunión, y antes, como se asoció, nos queremos presentar ante el ministro, todavía no tuvimos respuesta para esa reunión. ¿Pero a qué comunicado te referís? El comunicado que salió del Consejo Federal de Defensoría. Bien, bien. Y cuando creamos la Defensoría también pedimos, la asociación, perdón, que pedimos audiencia para tener una audiencia con el ministro para transmitirle nuestras inquietudes. Todavía no recibimos respuesta de esa audiencia. Bueno, a seguir esperando, y esperemos nosotros, por otro lado, que haya alguna respuesta, porque la verdad es que venimos poniendo el tema en agenda y necesita de una mirada. Todavía no hay una respuesta concreta de nadie. El único que nos recibió hasta ahora fue el Superior Tribunal de Justicia, a través del presidente, el doctor Hugo Díaz. Hubo una charla muy amena, se trataron distintos temas, y bueno, se expuso las situaciones de las defensorías, y bueno, esperemos a ver qué respuesta hay de eso. Walter Vaccaro, gracias, y está el micrófono abierto por si querés agregar algo más. No, nada más, gracias, le agradezco a ustedes por darle difusión a esta cuestión, que es importante, porque son los sectores más vulnerables que se ven perjudicados en el acceso a la justicia. Esa es la realidad. Gracias por la nota, muy amable. Walter Vaccaro es el presidente de la Asociación de Defensores y Defensoras de La Pampa, que viene atravesando esta cuestión de las defensorías que están en emergencia ya desde el año pasado. Está muy en el tapete el tema y pasa, está llegando a ser insólita la falta de respuesta por parte del poder político, en este caso, que es tanto el ministro de Justicia como el propio Superior Tribunal de Justicia, que tiene funciones políticas, el máximo organismo judicial, no solo burocráticas y administrativas, sino de decisiones políticas y presupuestarias. Veremos si ocurre alguna situación novedosa en los próximos días o semanas.